Así es, nosotros hoy estamos acá en Córdoba, hicimos una mención, una reflexión sobre lo que significa la LOBNA y la, el respeto que debe tener para que sea letra viva y no letra muerta. En la LOBNA tenemos la gran responsabilidad de generar una serie de condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una mejor vida, acceso a la salud, a la educación, a la nutrición. Esos son los debates de los cuales nosotros deberíamos estar inmersos en lograr que los niños salgan de la pobreza, en evitar que los niños estén en situación vulnerable, en proporcionarles los medios y los recursos para que puedan crecer en un ambiente de paz y tranquilidad. ¿Y en qué estamos hoy día? ¿Cuál es el nivel en que nos han llevado este debate irresponsable de quienes asumen las riendas del país a nivel nacional? Es un debate donde a los jóvenes y adolescentes los quieren llevar a un tema de hablar de guerrillas comunicacionales, a los jóvenes los quienes quieren involucrar el lenguaje de la violencia, de la agresión, esa actitud nefasta que lo que conduce es a proclamar la cultura del odio. Entonces hoy en estas reflexiones que hemos realizado en Córdoba hemos destacado en la importancia de ir a la esencia de las cosas, y la esencia es proveerle de las condiciones para que sean mejores seres humanos y alejarlos de ese discurso de la violencia y propiciar juntos el discurso de la paz, de la reconciliación, que es el que va a permitir que los pueblos crezcan y permite que se constituyan sociedades grandes.